Efemérides. Como resultado de la campaña 180 días por 180 acciones, acordada por más de 150 mujeres de todo el mundo, durante una reunión organizada por la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en noviembre de 1994, se decidió que a partir de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en 1995, se dedicaría el 6 de septiembre a ser el Día Internacional por la Ciudadanía de las Mujeres, ya que este día culminó la campaña 180 días por 180 acciones, iniciada el 8 de marzo, en la que se llevaron a cabo movilizaciones de mujeres en diversas partes del mundo para exigir el respeto al derecho y a la igualdad. Los motivos por los que las mujeres de todo el mundo decidieron consagrar un día a su ciudadanía fue para pugnar porque los gobiernos mantengan y cumplan los compromisos que adquirieron durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y los acuerdos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, además de promover cambios culturales y sociales en favor de la equidad de género, por lo que el Día Internacional por la Ciudadanía de las Mujeres se establece como un recordatorio de la creciente carga de pobreza y violencia que tienen que soportar millones de mujeres en el mundo, la desigualdad en la que viven para tener acceso a los servicios de educación y salud y la violación al derecho a la propiedad de la tierra y al crédito, porque las personas solo pueden nacer y vivir sanas si cuentan con derechos humanos básicos como la paz, la educación, los ecosistemas, la igualdad y la justicia social. Efemérides.